Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos Bahía Azul. Bahía Azul había tenido tormentas tropicales antes, huracanes e incluso terremotos, pero nunca con la fuerza del huracán Alicia. Los pobladores de este sitio costero estaban desesperados. Las casas destruidas, el tendido eléctrico en el suelo, el agua cubriendo la tierra en muchos lugares. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Es peligroso! Yo sé cuidarme. Modesta y aparte soy buen marinero. Por poco y nací en el mar. No te preocupes. Toma, ponte esto. Pero es tu cadena de la buena suerte. Sí. Porque quiero que vuelvas a mí sano y salvo. Te amo. Y yo a vos. Cuídate. Cuídate tú. Y mucho. Adiós. Adiós.